escucha bien, interpreta. Corazones hechos de piedra. Son las 12 en punto de lunes en la madrugada. Carlos debe patrullar de noche toda esta semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Los tres usan corazones de piedra. Se viste y se va en su patrulla policiaca. Impone a su placa y matracará todo el que pasa. Ya una hora pasa y consigue junto a una paca que seguramente gastará con putas en la tasca. Se hacen las 3 y cuarto, Carlos se acelera el paso. Pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo estaban asaltando, él solo echó un corto vistazo. Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando rumbo al burdel más caro al que se dirigía. Mientras conducía, nota que un taxi de cerca lo seguía. Quizás son vainas mías, de todo lo que él decía. Llegó al sitio y pagó la mejor prostituta que había. Se fue con ella a cuarto, es una rubia de infarto. Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto. Pero menos de un minuto escucha unos pasos que entran al cuarto. Carlos sintió un balazo y murió en sofá. Corazones hechos de piedra. Vivir una noche y morir en medio de ella. Corazones hechos de piedra. Según escena. Son las 2 menos 15 del lunes en la madrugada. Es la noche de la mujer de Carlos, que antes que él se para, le hace algo de comer, deja su ropa planchada. Media hora después él se va y ella sigue en la cama. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Siga despacio esa patrulla, le dijo al del taxi. Una hora estuvieron mirándolo tranquilos, luego siguiéndolo hasta que llegaron a un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó. Quizás no habló por la ira de saber lo que veía, así que entró y preguntó por Carlos el policía. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo del cuarto donde con gozo le era infiel su esposo. Entró y en menos de un minuto sintió el enojo del bolso. Sacó un arma y disparó a Carlos entre sus ojos. Corazones hechos de piedra. Vivir una noche y terminarla entre rejas. Corazones hechos de piedra. Tercera escena. Son las 2 y 30 de lunes en la madrugada. Ahora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente, así que llama al que le vende y cuadra un trueque. A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente. Del jíbaro de trampa le tiende, le dice dame la cartera, el reloj y las prendas. Cuando ve que pasa una patrulla en medio de la contienda, era el padre del joven que sigue de largo mientras el jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Toma el teléfono con su último aliento, llama a su madre con la esperanza que venga a socorrerlo. Al atenderlo fue lo último que escuchó, la voz de la misma diciendo no puedo, y luego colgó. Corazones hechos de piedra. La misma noche, tres formas distintas de verla. Un joven agoniza mientras su madre mata a su padre y queda entre rejas. Vivimos en un mundo de piedras difícil. Narrado por el cancerbero DJ Wacker, GV Easy.